Muy bien, bueno, y preocupados, ¿no?, por esto que ha estado sucediendo. ¿Cómo ha sido su punto de vista de lo que ha pasado hoy con la votación del Código Contravencional? Y lamentable, realmente es una decisión lamentable la que ha tomado el oficialismo. La votación salió por 24 votos a favor y 22 en contra, que fue toda la oposición lo que estuvo en contra. En contra en general y en particular, y aceptaron la modificación de algunos artículos propuestos por el Partido Demócrata, el diputado Marcos Niven y el diputado Pereira del bloque del Frente Renovador. Muy pocas modificaciones, se estaban haciendo cambios casi prácticamente en la sesión, fue muy desprolijo todo. Pero lo peor es lo que todo esto implica para la gente, que es una represión hacia el más vulnerable, ¿no? Siempre es hacia el más pobre, porque el que pueda pagar la multa podrá estafar, digamos, y el que no pueda pagar la multa tendrá que hacer acciones comunitarias o días de arresto. Con lo que esto significa, porque un código de faltas no puede ser transformarse en un pequeño código penal, que es lo que han conseguido con esta aprobación. Ahora vuelve al Senado, que ha sido la Cámara de origen, vuelve en revisión al Senado, pero bueno, estimamos que va a salir con las modificaciones que se le hicieron y será ley. Se hablaba de que desde la oposición, desde bueno quienes se opusieron a este proyecto, se hicieron muchas sugerencias, pero que pocas fueron aceptadas. ¿Es así? Del Partido Justicialista no se aceptó ninguna modificación, ni siquiera las leyeron. Después los demás bloques opositores, no sé cuáles fueron las modificaciones que presentaron, pero nosotros presentamos muchas. Porque realmente el espíritu de la ley es absolutamente punitivo, represivo. Una falta contravencional no puede considerarse un delito que implique la pérdida de las libertades individuales. O sea, no puede representar cárcel. Por más que lo quieran dibujar y decir que no, bueno, no van a ir a cárceles comunes, que el arresto puede ser domiciliario, que va a haber conciliaciones. Cuando hay que explicar tanto las cosas porque realmente no están bien hechas, sino si el espíritu de la ley fuera otro, no habría que salir a explicarlo tanto. Así que, bueno, realmente así estamos. Refleja toda una política que están llevando adelante desde lo nacional y el reflejo de lo provincial, ¿no? Hola, buenas tardes, Silvia. Habla Ángel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ángel? Bien, y yo puedo decir que escuché que después del código lo que se quiere buscar es un código de minoridad y adolescencia o algo por el estilo. Sí, ayer se constituyó la bicameral de niñez y adolescencia para tratar dos códigos que ingresaron desde el Poder Ejecutivo Provincial. Uno es el Código de Familia y Violencia Familiar. Y otro es el régimen jurídico de protección de minoridad. Ambos, que vienen a reformar la ley que ya existe, una ley que ya tiene varios años, era necesario aggiornarla, reformarla, pero entendemos que hay muchas cosas con las que la oposición no está de acuerdo. Y bueno, insistimos en la conformación de la comisión bicameral. Obtuvimos ayer la conformación, pero nos dan un mes para producir un despacho, así que también el tiempo que nos dan para sacar las leyes es acotado. Es como todo, tras las leyes que han salido durante este tiempo, durante este gobierno, que son todas así de tratamiento exprés. O sea, la legislatura se ha transformado en una escribanía. Entonces, todo tratamiento express. No nos dan tiempo para profundizar los temas, no conoce la sociedad lo que implica los temas que se tratan en la legislatura y en qué le afectan a la vida individual, digamos, en la vida cotidiana. Así que, bueno, la verdad que es de la misma, o sea, las leyes reflejan la misma prepotencia que el gobierno tiene en todo su accionar, ¿no? Uh-huh. sobre todo teniendo en cuenta, digamos, una ley como esta última ley, este código de faltas, tan importante directamente en la vida cotidiana de las mendocinas y los mendocinos, ¿no? Y con tan poca participación, como usted decía, de la oposición, de escuchar y de debatir, ¿no? No fuimos escuchados. Y realmente la gente va a empezar a tomar conocimiento y conciencia ahora que se va a empezar a aplicar. Y de hecho ya se está aplicando, porque el otro día un cuidacoches me decía que en acá en Capital no pueden lavar autos, en Capital y en otros departamentos, ya los están multando por lavar autos. Con la pobreza que hay, con la indigencia que hay, la gente se gana la vida como puede, ni siquiera esto van a poder hacer. Y está claro que el que está lavando un auto no va a poder pagar una multa de 2.000, 3.000 o 4.000 pesos o la cifra que sea. Por lo tanto, tendrá que hacer acciones comunitarias y si no las hace, tendrá arresto. Uh-huh. Transformando una contravención, que es una falta, en un delito que constituye delito penal porque hay cárcel de por medio. Entonces, esto es absolutamente dictatorial. Creímos que no íbamos a volver a vivir una situación semejante y, sin embargo, la estamos pasando. Bien. Bueno, diputada, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera y, bueno, esperamos estar molestando en algún otro momento. Esperemos que sean con mejores noticias. Sí, por lo que vemos, lo dudo, pero bueno. Ojalá que así sea y a la disposición de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.